La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presenta Pueblos de México. Hoy presentamos el pueblo náhuatl de Guerrero. En el estado de Guerrero, el pueblo náhuatl cuenta con casi 150.000 hablantes que habitan en diversas comunidades de la montaña, la Sierra Central, el río Balsas y la región conocida como Tierra Caliente. El pueblo náhuatl de Guerrero es principalmente agricultor. En la región se produce maíz y frijol para el autoconsumo y solo en algunos lugares se cosechan cultivos comerciales como el jitomate, el chile o el cacahuate. Nos juntamos todos y no nos importaron los partidos políticos y no nos importaron la religión y no nos importaron nada. Nos juntamos todos, peleamos, marchamos, hicimos plantones, caminamos, gritamos, hablamos. Y con todo eso, el gobierno no hizo la presa. Se detuvo la presa. En 1992, varias comunidades nahuas de Guerrero se organizaron para evitar la construcción de una presa en el río Balsas. La construcción de la presa de San Juan Tetelcingo hubiera significado la inundación de 22 comunidades y la reubicación de todos sus habitantes. Y si vamos a salir aquí, el abuelo se van a quedar pues adentro del agua. A ver, ese no queremos. Van a llorar. Pobres mis abuelos, se van a quedar con los animales. Van a estar llorando adentro del agua. La organización de las comunidades nahuas de Guerrero no solo detuvo la construcción de la presa. En los últimos años, también ha generado diversas propuestas para mejorar la calidad de vida de la población. Mira, en la defensa de la tierra, nosotros planteamos proyectos de desarrollo. Elaboramos un plan alternativo de desarrollo regional que es la otra parte de la construcción de la presa. Nosotros planteamos que los pueblos indígenas planeen su desarrollo. En esto, bueno, incluye la educación. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública presentó Pueblos de México. Música de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Una producción de Media Yum Comunicación.